Bueno, volvemos al aire de este Enredando las Mañanas. Vamos a hablar ahora de una movilización que está programada para el 19, ahora en este viernes, ¿no? El otro día. Exactamente, una movilización por el derecho a la salud mental. Se invita a nivel nacional, pero puntualmente vamos a hablar acá de Córdoba. El motivo de la marcha es por la plena implementación de las leyes nacional y provincial de salud mental y por el derecho de las personas, el respeto del derecho de las personas que transitamos los espacios hospitalarios en un contexto nacional de pleno ajuste y recorte. Claro, eso es justo, te iba a preguntar. En el sector de la salud, digamos, no está de más recordar que ya no tenemos Ministerio de Salud. Claro, ahora tenemos Secretaría de Salud, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y también, bueno, hace muy poquito se dio a conocer a través del boletín oficial esta cuestión de reducción de, si se quiere de alguna manera, de las pensiones por discapacidad, digamos, o esta cuestión de que la gente tenía que ir en un plazo de 10 días a notificar, como sería ratificar que realmente padecía de algún tipo de discapacidad, por lo cual merecía o no cobrar esa pensión, en busca también de este ajuste, de hacer recortes, ¿no? En relación a eso, así que supongo que por ahí esta marcha también está teñida un poco de ese reclamo. Exactamente. Dice un poco la página de la marcha: en un contexto crítico para el campo de la salud pública en general, es necesario entonces fortalecer el movimiento y darle visibilidad. Es así que este año la consigna que nos une y atraviesa a lo largo de todo el país se expresa en la salud mental está en las calles. Para hablar de la movilización estamos con Martín Cagnani, un referente de acá cerquita del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. Hola Martín, ¿nos escuchás? Sí, los escucho perfectamente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo salgo yo, amigo? De 10, Martín. Bueno, ¿con quién estoy hablando ahora? ¿Quién está conduciendo? Estamos acá, Franco Guerra, quien te habla, y Sol Posentini al micrófono. Bueno, un gusto, Sol, un gusto, Franco, y un gusto de poder difundir que se viene la quinta marcha por el derecho a la salud mental. Salimos a las calles, ¿no es cierto? Y nos movilizaremos para exigir políticas públicas integrales. Viste qué bien que sale, ¿no? Parece que estuviera leyendo, ¿no? Bueno, efectivamente, estoy leyendo un boletín que está a disposición de ustedes y de todos los medios amigos, que ya se los envío, y que está disponible también en el Facebook y en todas las redes de Marcha por el Derecho a la Salud Mental, o en el evento que se llama Quinta Marcha por el Derecho a la Salud Mental. Y entonces estamos exigiendo políticas públicas integrales que puedan garantizar el derecho a la salud mental y la plena vigencia de las leyes nacionales y provinciales de salud mental. Entonces decimos basta de abandono, basta de recorte y basta de exclusión. ¿Por qué? Porque el gobierno se empeña en ocultar lo que pasa detrás de los muros de los hospitales, y porque la situación en las calles está muy dura, ¿no? Entonces, con esto que ustedes están comentando del recorte de políticas asistenciales, de programas de prevención, de un abandono de aquellas personas que tienen que recurrir al apoyo de la comunidad y del Estado por cuestiones de salud, porque han perdido o no han adquirido la salud como para poder subsistir. La situación es muy crítica, ¿no? Es muy, muy crítica, y entonces nosotros estamos pidiendo una política, estamos pidiendo retomar la senda de una política que no sea la de abandono, de ajuste, de exclusión, ¿no es cierto? Perfectamente. Martín, y un poco esto que nombrabas sobre la realidad, digamos, que se esconde, entre comillas, por atrás de los muros. Vos dirigís coordinás un taller ahí artístico, ¿no es cierto?, en el hospital. Sí, yo soy uno de los viejos, digamos, de la Abracadabra Creatividad, que es una asociación civil que trabaja con técnicas artísticas y culturales allí en la manzana de salud mental, donde está el Neuro, en Barrio Junior. Y entonces nosotros, la asociación Abracadabra trabaja desde hace años organizamos la marcha, digamos, en un gran colectivo junto con otras organizaciones, la marcha por el derecho a la salud mental, que se hace en la primera o segunda semana de octubre en relación al Día Internacional de la Salud Mental, ¿sí? Y nuestra marcha tiene la característica de que es una marcha creativa, una marcha de orgullo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, este año vamos a desplegar las alas, decimos, porque va a haber una sorpresa, una intervención creativa, colectiva y muy colorida, porque bueno, nosotros pensamos que desde la alegría queremos que se escuche nuestro canto. Si ustedes, ahora no sé, ¿quién está operando allí el programa? El ingeniero Francisco Batista, ahí ya estamos, no sé si ya se grabó la canción de este año, porque tenemos la del año pasado. Bueno, la canción de este año está a punto de salir, yo les prometo. Está en el horno. Esta intervención, porque bueno, justamente estamos hablando de invitar a la gente a que nos acompañe, que, digamos, aquellos que no están interesados, que sepan que la salud mental no es un problema, digamos, de los loqueros, de los malos, de los hospitales. ¿De dónde está la salud mental? ¿No es cierto? Uh-huh. Está en las farmacias, está en los hospitales, está en los dispensarios, está en los consultorios de los psicólogos. No, la salud mental está en las calles, ¿no? Y entonces tenemos que salir, por un lado, a pedir que el Estado se ponga las pilas y cumpla con lo que se ha comprometido, y por otro lado, a crear colectivamente soluciones a estos problemas que tienen que ver con, bueno, con la falta de trabajo, con la falta de esperanza, con el consumo problemático de sustancias. Uh-huh. Así que bueno, el 19 de octubre, la salud mental está en las calles, en Córdoba, desde Colón y Cañada, a las 17 horas, y marchamos hacia el Patio Olmos, ahí en Itoyen, donde va a haber un cierre con un festival, un pequeño gran festival, donde van a actuar los Jorgitos, una banda del palo. Los Ticles. Una banda que homenajea al gran Jorge Bonino, un loco egregio, un artista loco, hermoso, que murió en el loquero de Oliva hace como 27 años, o 28, y además va a actuar un grupo de teatro que se llama Libelularte, que es el grupo de teatro de Abracadabra del Neuro, del Hospital Neuropsiquiátrico, del área de rehabilitación, que dirige Miriam Peña, y bueno, va a haber algunas sorpresas, como una canción interpretada por el gran Oscar Levitt, un artista del palo, un increíble artista, y alguna otra novedad en el festival de cierre, ¿sí? Que va a ser más o menos a partir de las 20, digamos, de las 19:30, 20. Y bueno, los esperamos, ¿no? Sí, Martín, te iba a preguntar, en años pasados esta marcha ha tenido, bueno, si bien la invitación este año también es a nivel nacional, años pasados ha tenido su correlato en Brasil y hasta México, ¿no es cierto? Sí, en realidad nosotros a esta altura estamos formando, mira, estoy cortando una llamada que me está entrando, ¿me escuchás? Sí, sí, sí, perfecto, perfecto, Martín, te escuchamos. Bien, bien, decíamos que ha tenido repercusión, digamos, nosotros instalamos una consigna. El año pasado decíamos, la salud mental está en los derechos. Este año la salud mental está en las calles. Bueno, y esa consigna se replica y por ahí la toman colectivos que están trabajando paralelamente y en simultáneo en distintos lugares de nuestro país, en otros lugares de América y en algunos lugares de Europa. Digamos, la han tomado algunos amigos de Hidalgo, México, la han tomado en Costa Rica, en Uruguay, bueno, en las ciudades acá de Argentina, las más grandes, Rosario, y se hacen distintas actividades. Y este tema de protestar, pero festivamente, con alegría y llevando el arte y las propuestas a las calles, realmente ha hecho de esta marcha una suerte de marcha del orgullo, hagan eco de estas cosas, ¿no? No, Martín, muchas gracias a vos por hablar. De todas formas, te quería una cosita más, te quería consultar. No sé si me equivoco, pero acá en Córdoba, puntualmente, contamos, creo que es la primera experiencia de una asociación civil dirigida por y para las personas que transitan estos espacios de salud mental, Confluir, ¿no es cierto? Bueno, eso digamos, nosotros tenemos que anunciar que tenemos, no es nuevo, no es un anuncio, esto no es ninguna novedad. Desde hace unos años viene trabajando una asociación civil con toda la de la ley, digamos, está inscrita en la inspección de sociedades jurídicas, que se llama Confluir, Usuarios en Acción por la Salud Mental, ¿no? Por los derechos de la salud mental. Es un grupo que viene trabajando, que ha tenido ya participación en la provincia y fuera de la provincia, e inclusive ha sido invitada a un congreso y bancada por la Organización Panamericana de la Salud, y su titular, la querida Mari Morino, ahí estoy apagando una llamadita. La Mari Morino, te decía, titular de Confluir, Asociación de Usuarios, ha participado en Uruguay de un evento. Así que muy, muy contento, muy contento. Y en esta marcha, bueno, participan las radios comunitarias de salud mental, Los Inestables, La Chispa, participan el elenco de música, la banda más picante del palo, Los Picles, que va a marchar. Participan amigos del FUDAP, amigos de distintas organizaciones que tienen que ver con la asistencia o la prevención de salud mental. Participan colectivos que tienen que ver con la infancia, participan colectivos que tienen que ver con la asistencia en la tercera edad. Así que bueno, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Yo creo que este año vamos a inclusive superar la cifra de miles de personas en las calles que hemos tenido los años anteriores. Exactamente, se ve en las fotos la bandera, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? El para avalancha, me sale, no es para avalancha, el... Sí, la barredora. La barredora, la barredora. Y bueno, y el año pasado tuvimos una sorpresa que este año la vamos a volver a desplegar, que es un banderón tremendo. Eso te iba a decir. Tremendo. ¿Cuánto tiene uno? 100 metros, sí, ¿no? 100 metros, ocupa prácticamente una cuadra. Que dice: la salud mental está en los derechos. Entonces a los vecinos de Colón y General Paz, que nos van a ver pasar por allí, que se asomen a los balcones, que la van a ver, y bueno, pueden ver fotos en los medios y demás. Esas fotos se han tomado medios nacionales. Sí, pues justamente. Con un dron parece sacada, ¿no es cierto? Sí, en altura. Sí, con un dron. Con un dron, exactamente. Así que no nos privamos de nada. No nos privamos de nada. En medio de la escasez, que hay muchas, bueno, le ponemos el pecho y a pulmonazo, y con la ayuda de amigos que nos bancan, los sindicatos, las asociaciones de profesionales, de trabajadores de la salud, del trabajo social, el colegio de psicólogos, el colegio de trabajo social, bueno, las agrupaciones estudiantiles, artistas independientes, ¿no? No, nos dan un manón tremendo y bueno, y ahí estamos en una lucha que es eterna, digamos, es eterna en el sentido de que es una utopía de esperanza, que es luchar por los derechos de la salud mental, ¿no? Exactamente, eso te iba a preguntar ahí como para cerrar, ¿cuál es el balance? Digo, ¿no? Está muy bien, me parece, digo, la expresión en las calles de la demanda social por la salud, pero sin dejar de ver que es hace 5 años, ¿no?, que viene esta organización, esta lucha, y bueno, ¿cuál es el balance de 4 años de acá para atrás, ¿no? ¿Qué cambió, ¿no? Y bueno, lo que nosotros observamos, digamos, es que al mismo tiempo que hay políticas de ajuste desde el Estado, tremendas políticas de ajuste que en general responden, en vez de promover las salidas colectivas o comunitarias, promueven más encierro y manicomio, digamos, ¿no? Uh-huh. En esa dura y cruel realidad, nosotros al mismo tiempo lo que observamos es que hay una organización, hay una concientización de usuarios, de familiares, de amigos, que van entendiendo que los problemas de la salud mental son problemas que Exactamente. Y entonces la participación va aumentando. Y eso es una cuestión que tiene que ser entendida en su real dimensión, ¿no? Porque en un mundo que nos promueve, digamos, a que las salidas sean individuales, a que nos encerremos en nuestras casitas a escuchar la radio y el televisor y vivir con miedo a la calle, ¿sí? Uh-huh. Nosotros decimos que no, que hay otra manera posible de vivir la existencia, y tiene que ver con que la vida, la felicidad, la existencia, inclusive hasta el dolor se mitiga si se hace compartido, si se hace con otros. O sea, no hay posibilidad de felicidad individual, porque el ser humano es un ser que tiene un cuerpo que es biológico, pero además tiene un espíritu, una psique, un alma, una mentalidad, una subjetividad, y esa subjetividad lo impulsa a juntarse con otros. Es social. Entonces, es el ser humano es un ser biopsicosocial. Y entonces, por eso es que estamos luchando por estas salidas colectivas. Y los problemas de la salud, amigos, no son problemas de los expertos de la salud. No puede ser que se los dejemos a expertos de la salud, ¿no es cierto? Por eso es la importancia de los usuarios, de los comités, de las organizaciones, de las reuniones de usuarios, que son los que realmente saben y padecen y gozan cuando logran organizarse y luchar por sus derechos, ¿no? Exactamente, el carácter terapéutico de lo artístico, ¿no? También. Lo artístico, lo cultural, lo comunitario, lo grupal, lo colectivo, amigo, ¿no? Así es, Martín. Muchísimas gracias por esta comunicación. Te liberamos la mañana por ahora. Bueno, muchas gracias y aguante la salud mental del próximo viernes 19 de octubre a las 17 horas desde Colón y Cañada. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí pasó Martín Cagnani de la organización de la Quinta Marcha por el Derecho a la Salud Mental. Repetimos, viernes 19 de octubre a las 17 horas desde Colón y Cañada, acá en Córdoba. Habrá que buscar en cada provincia el respectivo punto de reunión. Decimos que es importante nuevamente visibilizar estas cuestiones, más en el marco de una clara intención de los sectores de poder de derogar la ley nacional en medio de convenios con laboratorios. Es importante recordar que esta ley, uno de los grandes puntos de inflexión que plantea es el padecimiento psíquico condicionado por factores socioeconómicos, ¿no? O sea, una vida digna también incide sobre nuestra salud. Vamos a una pausa y ya volvemos.